En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva semana al pie del cañón. Volvemos después de ese merecidísimo descanso en el mes de agosto y casi se nos va septiembre también junto con el descanso. Pero no, aquí estamos para hablarte de un nuevo festival a realizarse en la isla de Tenerife, en Güímar. Hablamos del Fire Valley, algo así como el Valle del Infierno o el Valle Ardiente o alguna... seguramente es una palabra inglesa compuesta. Vale, pues vamos a comenzar con Underground Combustible. Vienen presentando su nuevo trabajo discográfico, lo harán en este nuevo festival en Güímar, en la isla de Tenerife. ¡Amor y odio entre! Tuvimos la oportunidad de verlos en el Festival Más que Rock, también celebrado en Tenerife en esta ocasión, en el Puerto de la Cruz. Hablamos de Damned Slave, una banda que acaban de presentar nuevo trabajo discográfico y que, bueno, pues le sirve también, al igual que Underground, combustible de presentación. Aunque en este caso, el de Damned Slave es, pues, mucho más reciente. Así que un festival donde estas bandas van a tener la oportunidad de presentar trabajos discográficos. Lines. Cynthia, también de la isla de Tenerife, estarán en este nuevo festival presentando su disco y, bueno, también comentaban en su página de Facebook, en su nueva página de Facebook, ya que la anterior ha sido hackeada, y están invitando nuevamente a todos sus seguidores a que vuelvan a darle ese me gusta y así estar al tanto de lo que vaya realizando esta banda metal de la isla de Tenerife. Fired Ballet Fest, 24 de septiembre del 2022 en el polígono industrial de Güímar. Decía al principio del programa que se... O no lo decía. Si no lo decía, lo digo ahora. Una mezcolanza rock and rollera dentro de este festival es bastante variada. Desde el punk rock de Tenso a los sonidos extremos de Fecal Putrefaction o también el de Infernal Hate. La banda de Lanzarote, estas dos últimas, son de aquí, de la isla de Lanzarote, estarán actuando en este festival. Y bueno, pues Infernal Hate, después de su gira europea, ahora comienzan a rodar por las Islas Canarias. Esta será pues la primera fecha después de venir de esa zona europea hace ya unos meses. Shit Boy es uno de los himnos más coreados de Neomaniac. Acaban de editar un... Bueno, acaban no, lleva ya un tiempito un videoclip con un adelanto de su próximo disco. Disco que, por cierto, esperamos como agua de mayo, que se suele decir. Aunque esto del agua preferible no nombrarlo mucho, que estamos con avisos de lluvias para este fin de semana en Tenerife, así que esperemos que no caiga nada de agua, que mira que llevamos todo el año con calor extremo y sin la necesidad de que cayese agua para que ahora este fin de semana tengamos lluvia el día del festival. Neomaniac, Shit Boy. Fucking blow! Fucking blow! Fucking blow! otra de las bandas de Tenerife que han estado rodando durante bastante tiempo, incluso ya empezaron a hacerlo hace unos meses, volaban fuera de Tenerife para los primeros conciertos fuera de la isla. Hablamos de Our Day in Oblivion. Tengo un inglés perfecto. Odio es la reducción de todo ese nombre. Y bueno, pues recordar, 24 de septiembre de este año 2022, Fire Valley Fest en el Polígono Industrial de Güímar, 2 euros anticipada, 3 en taquilla, y agárrate porque vamos con todos los nombres de las bandas que estarán actuando en esta primera edición. Por cierto, cartelazo de la compañera Yurma, el que refleja en este nuevo festival. Aquelarre, Escolopendra, Tenso, Heisenberg, Fecal Putrefaction, Damien Slave, Sinfia, Odio, Neomania, Underground Combustible, Infernal Hate, Agüita. No son pocas las bandas que estarán actuando este fin de semana en Güímar, en la isla de Tenerife. Nos quedamos, como ya decíamos, con Odio. Oh!

Esto que acabamos de escuchar se llama John Doe, la banda de Lanzarote que actuase en la última edición del Festival de Rock de San Ginés, teloneando a unos Crisis que venían con unas ganas tremendas de actuar en Lanzarote y que lo dieron todo sobre ese mega escenario ubicado en el recinto ferial de Arrecife. John Doe presenta nuevo trabajo discográfico, dos conciertos realizados en estos últimos meses, el Festival de Rock de San Ginés y Onda Rock, también estuvieron actuando hace una semana. Y bueno, pues si tienes la oportunidad de hacerte con una copia de su nuevo disco, lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar, y si lo tienes la oportunidad de volverlos o verlos en directo, también los vas a disfrutar. Al igual que disfrutamos con Distortion, una joven banda de Lanzarote que pudimos ver allá en el año 2019, cuando empezaban a dar sus primeros pasitos como banda, y que vamos a ver el último concierto en Playa Honda. Distortion no tenían ni los cables de las guitarras del año 2019. Señores, un cambio para bien, y uno de los temas, Muerto por Dentro, que además lo tienes en su YouTube en forma de video lyric, y que escúchalo y saca tus propias conclusiones. Pero ya no sé ni quién soy. Para aquello que sé, porque sé, no sé, no entiendo a los demás. Aunque lo intenten o que me ayuden, yo no sé reaccionar. No sé lo que sé. No puedo. Puedo expresar, lo veo oscuro, me estoy rindiendo, no veo nada, no tengo aliento. Me siento mal, voy a explotar. Ya que nombrábamos a Crisis con referencia a la actuación de ellos en el Festival de Rock de San Ginés el pasado mes de agosto, un miércoles, y que a pesar de todo eso se reunió un grupo bastante grandito de gente con ganas de escuchar buen rock and roll. Luego vendrían las críticas de que fue poca gente porque si era una banda de rock, de cuatro pelús. Señores, un miércoles, y aún así éramos por lo menos 3.000 personas. Sí, que las contó el mismo que cuenta los conciertos multitudinarios últimamente en Lanzarote, de 30.000, 40.000, 50.000 y hasta 60.000. Esto es Crisis. Okay. Shut the fuck up! Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. En el año 2008, Bloodhunter se forman como banda allá por tierras gallegas, y ese es en el 2012 cuando Diva Satánica se unen a ellos. 27 de mayo del 2022, hablamos ya de 4 meses de la salida de su nuevo trabajo discográfico. Bloodhunter además en el 2020 lanzó una reedición de su primer álbum con nuevas ilustraciones, una reedición que incluye 6 bonus tracks en directos grabados en Madrid durante The Tour of Fight 2018-2019. Un total de 13 temas componen este nuevo trabajo de la banda Bloodhunter. Uf, suenan tremendo, pero tremendo. Lo acabas de comprobar por ti mismo, así que poca broma. Y con quien nos vamos ahora es con Chatarra. Vienen desde Barcelona, nos hacían llegar su trabajo discográfico hace un tiempo y vamos, quedaba ahí en el aire pendiente de hacerlo sonar en mucho más que rock and roll. Y hoy por fin, Chatarra sonando con su heavy metal en mucho más que rock and roll. Y que además nos sirve para despedirnos, que nos vamos de tiempo. Hasta la próxima semana. No olvides, este fin de semana, Fire Parley en Güímar, en Tenerife. Festivalazo. Y luego nos llega el tango, pero de eso hablaremos en otro momento. Ahora nos quedamos cerrando con el cajón de recuerdos de Chatarra. lo conservé, no lo tiré. Por eso vive aquel corazón negro, como otro más que se salvó. La vida a veces es tan simple como eso. Si de vez en cuando reflexiono y comprendo que no hay salvación antes de tirarlo, por lo menos. Recuerdo.